Es el momento de abrir los mapas del mundo. 24 horas. Radio Nacional de España. Josep Cuní. Y ampliar la mirada global a la Eurocámara, que facilita una primera conclusión. Está más encorada a la derecha. El Partido Popular Europeo añade 13 escaños y, pese a la caída de liberales y verdes, podría mantener su entente junto a los socialdemócratas. Está por ver qué ocurre con la ultraderecha si consigue aunar fuerzas y constituirse como grupo. Lo que está claro es que la actual presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, tiene posibilidades de revalidar su cargo, aunque con una mayoría recortada. Su puesto y otros clave de las instituciones comunitarias comienzan a estar encima de la mesa de la negociación. Volvemos contigo, David Bidueiro, volvemos a Bruselas. Sí, Josep, tras las elecciones la música suena y empieza el juego de las sillas, pero aquí no todos los competidores tienen las mismas posibilidades. Los resultados electorales pesan y los populares aspiran a que Ursula von der Leyen repita al frente de la Comisión, mientras que los socialistas quieren la presidencia del Consejo Europeo y un liberal podría convertirse en jefe de la diplomacia comunitaria, el puesto de Josep Borrell. Los socialistas han escogido al presidente Sánchez y al canciller Scholz para liderar las negociaciones del lado socialista, y los populares posiblemente designen a Tusk y a Mitsotakis, primeros ministros de Polonia y Grecia, para intentar aupar a von der Leyen. Ella insiste en su ofrecimiento a socialdemócratas y liberales, pero hoy en Berlín dejaba claro que la puerta está abierta a otros pactos. Pero el acercamiento a la extrema derecha es una línea roja para los socialdemócratas, y esta tarde ha insistido en lo mismo la líder de los liberales, Valérie Ayer. Los tres grandes partidos suman ahora más de 400 eurodiputados, alrededor de 40 por encima de la mayoría absoluta, pero habrá miembros del partido de von der Leyen que no la apoyen al tratarse de una votación secreta, así que ella no quiere sustos. De Bruselas, gracias David Bidueiro. A Berlín nos espera Beatriz Domínguez, porque el canciller, por tanto, llevará junto a Pedro Sánchez la batuta de las conversaciones por la parte socialdemócrata. Esta tarde Olaf Scholz reconocía que los resultados de los tres partidos que conforman su coalición de gobierno han sido malos. También ha dicho que está preocupado por el auge de la ultraderecha, que allí ha sido la segunda fuerza más votada. Alianza para Alemania tendrá que recomponerse a un año para las generales. Beatriz. Hola, buenas tardes. Primeras palabras del canciller alemán sobre los resultados. Olaf Scholz reconoce que han sido malos para los tres partidos de la coalición Semáforo. Das Wahlergebnis war für alle drei Regierungsparteien schlecht. Pero que seguirán trabajando en sus objetivos, trabajando por el país, por su modernización, para que la aceptación aumente y también que ese trabajo pueda ser valorado en las próximas elecciones federales en septiembre de 2025. Sobre el aumento de la extrema derecha en Alemania y en otros países europeos, incluso con más fuerza, el canciller muestra su preocupación. Daran darf man sich niemals gewöhnen und es muss immer der Auftrag. No debemos normalizarlo, advierte Scholz, y hay que hacer lo posible por revertir la situación. En Alemania, la extrema derecha ha obtenido el mejor resultado de su historia, un 15,9% de los votos. Si miramos las encuestas de hace unos meses, ha perdido varios puntos, pero Alternativa para Alemania consigue conquistar ese segundo puesto a pesar de todo, de los escándalos que han salpicado a su cabeza de lista en las europeas, Maximilian Kra, investigado por sus supuestos vínculos con Rusia y China. Ahora, el grupo de AfD en Europa ha decidido expulsarlo, lo anunciaba él mismo esta mañana. Seguirá como eurodiputado, pero no formará parte de la futura delegación de AfD en el Parlamento Europeo. Gracias, Beatriz. Los partidos ultra y populistas han conseguido, pues, ganar las elecciones en 5 países, entre ellos varios fundadores de la Unión Europea. De eso, del porqué, nos hablará esta noche en directo en este programa el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista precisamente en extrema derecha, Stephen Forti. El gran ejemplo, el más representativo, lo encontramos, sin embargo, en Francia, donde Marine Le Pen ha arrasado poniendo contra las cuerdas al macronismo, tanto que el presidente francés pulsó ya anoche el botón del adelanto electoral para renovar los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional y volverá a medirse en las urnas con los ultra antes de los Juegos Olímpicos. Todo a punto, pues, para llevar otra torcha, ¿no? Otra antorcha, en este caso no olímpica, sino política. Antonio Delgado. Y es jugar con fuego, Josep, por continuar con la metáfora, coinciden analistas y partidos. ¿Por qué? Porque con cerca de un tercio del total de los votos en las europeas, el partido de Le Pen puede aspirar esta vez, de forma cabal, a ser mayoría también en la próxima asamblea, lo que forzaría a Macron a cohabitar, a tener que compartir el poder con un gobierno de la extrema derecha. Yo creo que tenemos una chance histórica. Tenemos una oportunidad histórica, acaba de decir la propia Le Pen en el informativo de la televisión TF1. Y es que, tal y como funciona el sistema sistema electoral francés, la clave es si el resto de partidos serán capaces de forjar un frente anti-extrema derecha para frenar a los candidatos lepenistas en los centenares de circunscripciones que dividen Francia. Ya hay conversaciones, pero es que esta vez no es nada fácil. Nadie quiere de entrada pactar con los macronistas. La izquierda sí quiere forjar su propio frente popular, pero no está claro que pese lo suficiente. Y además la extrema derecha también está sumando fuerzas. Marion Maréchal, la sobrina rebelde de Marine Le Pen, ya negocia para volver al redil. Veremos, semanas de incertidumbre, la respuesta a las elecciones a doble vuelta, la primera el 30 de junio. Gracias, Antonio. Bélgica e Italia son los otros dos fundadores de la Unión, donde la extrema derecha ha conseguido alzarse con la victoria. Fratelli d'Italia, el partido de Giorgia Meloni, ha conseguido incluso mejorar sus resultados de las elecciones generales del 22. Por lo tanto, la primera ministra va a intentar llevar la voz cantante de la extrema derecha en toda Europa. ¿Lo va a conseguir Jordi García, Roma? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues esa es la pregunta. ¿Cómo lo va a hacer si es que lo consigue? Porque sus resultados en Italia han sido muy buenos. Son mejores, de hecho, que cuando arrasó en 2022, cuando llegó al gobierno. Pero si uno los lleva a Europa, pues queda claro que Giorgia Meloni por sí sola o con su grupo no tiene los números para condicionar la nueva Comisión Europea y que tampoco está en condiciones de construir mayorías alternativas a la actual con Ursula von der Leyen a la cabeza. De momento Meloni no renuncia a nada ni a su objetivo de fondo, escorar a Europa hacia la derecha. Habrá que valorar el resultado en las próximas horas, decía en su primera entrevista tras las elecciones, pero el resultado electoral y los ciudadanos, decía, imponen que Europa mire mucho más ahora hacia el centro-derecha. Eso sí, su éxito en Italia le va a servir para ponerse la medalla en la reunión esta semana del G7 en Apulia. Meloni es la anfitriona y va a recibir a varios líderes en horas bajas como Macron, Scholz o Sunak. En la oposición también le ha ido bien a la que podríamos definir como anti-Meloni. Es Elie Schlein, eran sus primeras elecciones al frente del Partido Democrático y se ha quedado a solo 4 puntos del partido de la primera ministra.